Soy la doctora Susana Echegoyen, militante, sobreviviente de los 70, miembro del Encuentro de Profesionales contra la Tortura. Creo que no debe sorprendernos, es un plan, la Iglesia y esta gente que es heredera de los mismos que dieron el golpe de Estado en el 76, que apoyaron primero la AAA y después el genocidio, y que nunca cesaron de pedir impunidad. Y finalmente acá están en el gobierno y pueden hacerlo. Y van a intentar liberar a todos. Y bueno, como dijo Estela, y vientos de impunidad corren. Estará en nosotros luchar para, dentro de lo posible, evitar que esto avance. Un día de gran dolor, de gran tristeza por todos los compañeros desaparecidos, por todos los hijos apropiados, por todas las familias lastimadas, por un genocidio que jamás puede ser equivalente a ningún otro crimen, como muy bien lo detallan todos los tratados internacionales que diferencian claramente los crímenes de lesa humanidad de cualquier otro delito cometido. Por lo tanto, además de la impunidad vergonzosa, se rompen todos los tratados que ha firmado Argentina sobre derechos humanos. Es nuestro compromiso llevarlo al mundo y no dejar que esto pase en silencio. En este día, más que nunca, a todos los luchadores, un abrazo enorme y adelante, nunca detenernos, ni un paso atrás. Un beso enorme.